Yeah, yeah, yeah, yeah. Neta princesa, no sé qué quieras escuchar, pero dale su crédito al maestro, checa. Sí, buenas tardes, ¿qué haces? A pleno mediodía en el bistro, ven a echarte un pase. Te invito a dar el rol por la ciudad de los baches, Capitolio de ruindad y bella. No tengo nada que verte. Respiro pisto, raps y scratches. Dile a tu anticristo que aquí está su party crasher. Compás tras compás, chupando hasta Marte. Es un lifestyle, jamás podría lastimarte. Clan Canavaro, camaraste el mártir. Porque tienes un Camaro y no un Aston Martin. Nel, no está tan raro, pero qué asco das, güey. No hago paros ni no quiero escopar. No tengo nada que perder. Te la dejo más pelada que André Agassi. Créeme, no hay cabrón tan bueno que lo haga así. Creo que tú ya sabes más o menos que me cagas. Si me chupo un huevo, si me pagas. No tengo nada que perder. Yo te lo ruego, dame el sí. O habrá un funeral Sarajevo allá en el Támesis. ¿Qué tal que mal que sí? Normal, ¿qué tal que no? Y no nos quieren en la capital, pues sáquenos. Voy al bully de Ayambulo, Pachapingo, ho. Sigo rapeando de culos con el mismo flow. Me ando pedaleando Sandra Bullock, por supuesto no. Nena, sé que andabas en apuros, pero porque ya lo vi una vez y otra vez. Y esa vez se la creen y no aprenden. Nos quieren moldear, ven. Ya lo vi una vez y otra vez. Y esa vez se la creen y no aprenden. Nos quieren cambiar, neta. Ya lo vi una vez y otra vez. Y esa vez se la creen y no aprenden. Nos quieren borrar, cabrón. Ya lo vi una vez y otra vez. Y esa vez se la creen y no aprenden. Nos quieren ahorcar, porque ya lo vi una vez y otra vez. Y esa vez se la creen y no aprenden. Nos quieren ahogar, neta. Ya lo vi una vez y otra vez. Y otra vez y otra vez. Y otra vez y otra vez. Y lo que sigue suena así, checa. Sí, buenas tardes, qué pex. Ve, si tuviera cable andaría todo el día viendo fex. Siento como mariposas cuando oigo das effects. Te llevas peor con tu esposa que lo que yo con mis ex. Usan truzas brillosas, no lo puedo ni ver. No escribo en verso ni en prosa, estoy en otro nivel. Cada que tengo una nueva novia pierdo mi cel. Me queda bien la dedicatoria. Neta, me encuentro una orquídea casi en cada naquel. Y nunca espero una línea, se me acaba el papel. Es muy distinto que sepas lo que quieres hacer. A que tu depa esté en Santa Fe. No tengo nada que perder. No tengo nada que perder y el Mikey menos. Te traemos un nuevo LP que na mis huevos. Serás mi confidente, tipo high heels con frenos, tipo Brandy presidente. Así que tal si cogemos. Se hacen los irreverentes, yo ya te lo demostré. Y hoy me llevo a casa unos cuantos collas, por lo menos tres. Pa' mí son los paquetes de Troyan, balas de touché. Y sus técnicas pa' invadir Troya, ya las escuché. Nena, quieres tragártela toda, pues por mí está cool. Voy a hacer rola tras rola hasta que suene en Estambul. Cada día más cerca de Ayatollah, neta, ¿no nos crees? Pon la cola y trágate tu atole, saca todo el estrés.